Ya arranqué la impro, le meto en sincro. Estoy tranquilo que esperando el nitro, que el fuego en mí, ese que solo se prende cuando ve la magia y la comprende. Hay algo que se entiende más allá de las palabras, por eso no lo escucho cuando ladra. Abran las puertas del alma, veo y pinto el alba. No me siento distinto, pero al menos estoy en calma. Allá vos con los tuyos donde te hallas. Yo otra vez construí esta muralla para parar los balazos del que quiera dar batalla, del que habla por demás pero nunca tuvo agallas. Y yo sigo buscando ese río adentro mío. Para fluir es todo un desafío. Que desatino cuando no agarro el timón y no rimo cuando lo que tengo adentro no lo imprimo. Me deprimo solo cuando pierdo el polo. Otra vez con todo y con nada. Convivo con lo que me degrada, con los aullidos que me tira la grada. Soy un lobo más en esta manada descarada que encara con ganas de volver a la caravana. Hermana y hermano, palmas al aire. Quiero que la gente se me sume al baile, que se sube el cipher. Estoy de cabeza con los pies al revés. La destreza de este DC3. Mucha estupidez junta. El que tira y que no sabe a dónde apunta. Y todos debatiéndose a ver quién es menos monstruo. Y en el medio de su mierda que estamos nosotros, los hacinados, los marginados y los demás que estamos cómodos tomados de... Rebalsa el tiempo en mi cenicero y yo ya me quemé de esperar. Sigo buscando lo que quiero, no se me puede escapar. Justo te vi diciendo que sí. Pasaste tan cerca, tan lejos de mí. Eso es todo lo que quiero. Ya me cansé de esperar. No sé qué voy a contar en el compás, pero solamente estoy rebalsando paz. Alzando la copa para tirarla al cielo. Cerremos los ojos y cumplamos los anhelos. Sácate el velo y empieza a bailar. Que lo nuevo empiece a brillar. Es un caramelo que en el paladar. El que saca la pala para sacar lo malo y encarar al bar. Me quiero animar a mimar mi espacio. Perdóname, solo sé avanzar despacio. Le doy lugar a mi cansancio. Y al no sé, a mí no me apuro un casio. Mucho menos las agujas de ese reloj falso, Mírame cuando avanzo, van soltando falsas alabanzas. Todos esos gansos, ¿cómo hay que hacer? No hay que elegir ni dirigir. Solamente hay muchas cosas que no puedo digerir. ¿Qué voy a hacer, che? Solo me siento libre en un free cuando puedo soltarme con una big con el tintero lleno como pulpo de ocho manos. Otra vez estoy largando los vocablos, Yo sigo parado en una mano, agradecido por haber nacido entre tanto hermano. Quemar tu mentira y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digas nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar de encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar de encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que ahora nada malo va a poder pasarte. Que encuentro algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás ahí aunque no pueda hablarte. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que dice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digas nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar pa' abajo. Acá estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, no costó trabajo. Muéveme la cadera y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. En el mar y el cielo, sereno. Hay tiempo hasta que se nos derritan los hielos. Las plantas las pondremos ya. Y después todo será nuestro. Y después nos quedaremos acá todo el día. Y después todos seremos libres. Ahí estamos, libre. Sonaba Woz, es un compiladito, todos son tres temas, uno pegado atrás del otro. Lo encontrás en YouTube, está en filmado en Villa La Angostura, en un lugar que es todo de vidrio, muy lindo arquitectónicamente. Seguimos, a nadie le gusta, tercer y último bloque en el marco de, no sé, le dimos así como el carácter al programa versión crisis representativa en el marco de las elecciones, ¿no? También que se van a estar desarrollando tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén el día domingo. Y fuimos buscando con quién hablar por distintas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, lo primero de todo que hablamos fue con Adrián Moyano sobre el fútbol y la crisis de representación adentro del fútbol, ¿no? Los dirigentes, no sé, yo arranqué diciendo, yo soy independiente, un club que no tiene ni presidente ni técnico, porque renunció el presidente y el técnico renunció también, entonces, digo, partiendo por el fútbol, la política, hay como una especie de crisis de representatividad. Y nos pareció interesante hablar con Alfredo Grande, que está del otro lado de la línea, es psiquiatra, psicólogo social y una de las figuras más importantes del campo del psicoanálisis marxista. Es fundador del Ático, la cooperativa de salud mental, y entre sus múltiples tareas hace teatro, radio y escribe sus opiniones en la agencia de noticias Pelota de Trapo, Tramas y Contrahegemonía Web. Hola, Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto en saludar. Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. De todas las cosas que mencionaste, por ahí cabe decir, y además por ahí tienen que ver con el tema, que, bueno, la cooperativa Ático yo la cerré hace 2 años, duró 36 años bastante, ahora estoy en un nuevo proyecto llamado Trinchera Cultural, y quizás pasó eso, ¿no? Que la propia cooperativa que yo fundé dejó de representarme, ¿no? Entonces, preferí clausurarla a seguir una especie de despejismo alucinatorio que ya no lo podía soportar más. Lamentablemente en el país no pasa eso, ¿no? Bueno, la misma, sí. Pero me parece interesante lo que estás contando. Porque yo mi teoría es que no es que es un partido político el otro. Para mí el modelo está fracasado, vendría a ser. Y quizás en nuestras organizaciones mismas vamos replicando esos modelos. Sí. Que llega un momento que, listo, colapsó, no da más. Y vos tuviste quizás la grandeza de correrte y decirle, che, esto no es lo que habíamos pensado. No corremos y se cierra, se termina. Pero como que vos decías recién, en el poder político partidario, el cual gobierna, no sucede eso. Bueno, sin embargo, hay una cosa que es interesante, ¿no? Que yo de acuerdo con lo que decís, pero fíjate que ya no hay partidos, hay frentes, y ni siquiera gratos, ¿no? Donde todos se pelean con todos, y creo que realmente hoy lo que es el partido político, yo pienso en el PJ, en la UCR, Partido Socialista, Partido Comunista, que eran partidos que en realidad no estaban partidos, ¿no? Eran bloques, ¿viste? Muy monolíticos, ¿no? Y bueno, estuvieron en la política nacional 40, 50 años, y algunos más también, ¿no? El Partido Socialista se fundó a fines de 1880 y pico, más o menos. Es decir que acá los partidos ya no existen. Lo que queda es un reflejo tardío, ¿viste? Como una imagen que tarda mucho en llegar, pero creo que todos nos damos cuenta que si se arma un frente de todos, un Juntos por el Cambio, Cambiemos, Frente para la Victoria y todas esas siglas, es porque el partido como tal ya no, digamos, caducó, igual que mi cooperativa. Lo que pasa es, claro, hay otros recursos, se aluden a otras sensaciones, por así decirlo, para decirlo básicamente, para ciertos grupos de poder es muy fácil crear alucinatorios, ¿no? Lo que llamamos el alucinatorio político-social. Bueno, el último es Milei, que en realidad Milei es una alucinación. Milei no existe, ¿sí? Es decir, lo hacen existir todos los que lo promueven, porque realmente Milei es necesario hoy para todos, ¿no? Uh-huh. Tanto para diferenciarse como para acertar. Pero en realidad no existe Milei. Existe la idea de Milei, que son cosas muy distintas. Pero bueno, quizás eso habría que procesar en otro momento. El tema de la representación, el otro gran escenario que hubo fue el 2001. También el 2001 fue la crisis partidaria, y no es casual que se haya salido, como se pudo, pero se salió, a través del Frente para la Victoria. Es decir, ni siquiera el PJ, que ya venía golpeado bastante desde que Luder perdió las elecciones, podía garantizar solo un rumbo más o menos aceptable. Yo creo que Néstor Kirchner lo logró, tuvo un solo mandato, y solo lo hace aún más meritorio, pero te acordás el canto que se bailan todos, ¿no? Uh-huh. Creo que fue el punto máximo de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, la representación implica una presentación. O sea, el representante tiene que tener algo del representado para ser el representante. Si no, es un estafador. Uh-huh. Bueno, eso es lo que pasa ahora. Son todos estafadores y su identidad autopercibida de representante encima del pueblo, imagínate, al que castigan sin piedad. Es muy fácil verlo, cuánto gana un legislador, cuánto gana un jubilado, cuánto gana un maestro de escuela, cuánto gana una enfermera, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo que creo que hay, yo lo escribí en el 2001, en una publicación que se llamaba Encombres Alternativos, el título era la democracia restitutiva, del ritual al scratch. En esa época estaban muy de moda los scratches, que viste que también pasaron de moda, ¿no? Sí. Pasaron de moda acá. Porque en realidad que habría gente que scratchar, ¿no? Sí. Si la unidad piquetera fuera a scratcharla por los zapatos, imagínate el festival que se hace, ¿no? Quedaría sitiada ahí en el Ministerio de Defensa Social por, no sé, por 3 meses más o menos, como mínimo. Entonces los gays no hay representación. Lo que hay es una especie de caricatura grotesca que yo llamo restitución. Tiene la forma del diputado, tiene la forma del senador, tiene la forma del presidente, pero no lo es. Es simplemente una, como una caricatura hecha, deforme, totalmente. Las cosas que han pasado en Alberto Fernández son insólitas, ¿no? Le han dicho de todo. Bernie le dijo borracho, hay otra diputada que le dijo ocupa. Todos se olvidan que lo eligió Cristina, ¿viste? Como si de pronto Alberto hubiera tenido alguna intención de voto propia, que nunca la tuvo. Bueno, todo eso es una restitución. Alberto Fernández es un ejemplo, a mi criterio, de cómo se restituyó la forma de un presidente sin que lo fuera. Porque se suponía que la presidencia iba a seguir siendo ejercida por Cristina. Supongo que ese era el plan de Cristina. Y te digo que ese sería el mejor plan, pero no funcionó. Alberto se la creyó, digamos, como que el muñeco se tiene una persona, y bueno, ahora estamos en esta situación dilemática, que yo creo que, bueno, la participación del pueblo, que está saboteada justamente por esta clase dirigente, puede modificar las cosas. Pero ya hace años, inclusive, no sé si te acordás, que siempre se puso al 2001 como un disvalor. No volvamos al 2001. Sí. O sea que evidentemente se daban cuenta que volver al 2001 los ponía más que en jaque, ¿no? Hay que echarlos a todos a la basura, que es el único lugar más o menos donde no desentonan, ¿no? Porque es una clase parásita, ¿no? Lo que se define como clase parásita, una clase que no produce nada y vive de las otras clases que trabajan. Lamentablemente, el discurso de la antipolítica lo consolidó la democracia. Es una paradoja siniestra, ¿no? Es eso, ¿no? Como que hay contradicciones en el mismo modelo, vendría a ser, porque, no sé, en relación a las elecciones directamente, ¿no? Que uno va y supuestamente elige, digo, como que te dan a elegir. Yo te pongo la guillotina, ¿querés que tenga mucho filo, poco filo o nada de filo? Pero, en definitiva, te están arrancando la cabeza, vendría a ser. Bueno, tal cual. Bueno, eso es lo que es una política de ajuste. Cuando Macri dijo que tenía que ir más rápido y todo eso, yo creo que al frente de todo le es funcional el que exista Macri, a Macri le es funcional el que exista Milei, a Milei le es funcional que exista al frente de todo. Todos son funcionales porque, en definitiva, bueno, ahora venir todos a Bariloche a divertirse un rato. Bueno, es lo que es, lo que la democracia construyó. Una digamos, políticos profesionales, algunos que vienen de abajo, ¿viste? O no son de abajo, pero mira, hay un instituto, como dicen los abogados, que se llama el plebiscito vinculante, nunca se implantó. Hay otro que es la revocación de mandatos, nunca se implantó. Que son mecanismos de democracia directa sumamente útil, nunca se implantaron. Es más, Alberto, y creo que Cristina también, con la excepción de los actos que ella misma convoca, le temen al pueblo. No quieren un pueblo, no quieren un 17 de mayo de 1945, el 17 de octubre. No quieren eso, no quieren un cordobazo, puesto, no quieren nada. Luego quieren gestionar y pasar la pelota al que viene. Vos fíjate que para reclutarlo a Scioli, es la restitución caminando, hay una debacle absoluta, ¿no? Porque si después de Macri, si después de Alberto no hay otra cosa que Scioli, bueno. realmente es como estar solo y volver a llamar a la novia de primer grado. Recién mencionaste dos herramientas que están vigentes pero no están utilizadas. ¿Cómo podemos llegar a que, no sé, por lo menos que tengamos en la cabeza que tenemos herramientas que no utilizamos? ¿Cómo se puede promover? ¿Cómo te parece que podemos apuntar a poder usar esas herramientas? Bueno, primero habría que insistir que en la boleta electoral figuran como opciones. No las van a poner, guarda, ellos tampoco tienen la guillotina sobre su cabeza. La revocación de mandato es una guillotina con filo, ¿no? Pero imagínate que con las barbaridades que han pasado, una revocación de mandato, un plebiscito vinculante, los hace bolsa. Acá hubo un plebiscito no vinculante, con el tema del canal de Nick. Ajá. ¿No? Pero con las Malvinas no, por ejemplo. Y todo el que era borracho, Bartieri, vamos a invadir, y se invadió, y no se acusó a nadie, ¿no? Ni siquiera el comando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aventura absoluta, y que no pocos ni pocas apoyaron fervientemente como una causa nacional, inclusive el sector de la izquierda, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, una reforma constitucional, y no solamente la del 49, porque la del 49, según tengo entendido, había suspendido el derecho de huelga, porque bueno, no se le puede hacer una huelga a Perón, ¿no? Pero tiene cosas muy interesantes, y la Constitución del 53 también. Lo que pasa es que cuando pone como piedra angular la propiedad privada y no aclara de qué, entonces ahí se complica, porque la propiedad privada que tiene Lewis, Benetton y tantos otros en la Patagonia, eso había que apropiarlo ya. No es difícil, ¿viste? Porque la propiedad privada de la tierra, bueno, desen a los pueblos originarios, no, tampoco. Bueno, entonces, cuando se habla de propiedad privada, se habla de propiedad privada del gran capital sobre la mayor riqueza del país, que todavía tiene, ¿no? Creo que es una desgracia que tenga tanta riqueza, porque lo hace muy apetecible, ¿no? Pero hay una dirigencia totalmente entregada, que apuesta fuertemente a mecanismos coloniales de absoluta dependencia, y lo que queda del peronismo más, crítico, algunos resabios del peronismo revolucionario, es una minoría íntima, ¿no? Sí, la Cámpora no ocupó ese lugar nunca, ahora cada vez menos. Y entonces, bueno, lo que queda es una derecha, incluso en el frente de todos, pensemos en Massa, ¿no? Y lo de Massa es concebible, ¿no? Fue el que facilitó que Macri ganara. El otro que facilitó que Macri ganara fue el mismo Scioli y Aníbal Fernández. Entonces, yo soy moderadamente pesimista, pero justamente no se puede descartar en una especie de movimiento insurreccional. A mí me parecería muy importante en estas elecciones no ir a votar directamente, deslegitimar el acto en sí mismo, porque no es un acto legal pero ilegítimo, porque se manejan grandes aparatos, y lamentablemente el hecho de que algunas izquierdas sumen votos y sumen delegados, no, me parece que es demasiado paso a paso, y no llegamos. Pero es muy loco, ¿no? Hace un rato hablábamos, antes la que estaba desparramada era la izquierda, ¿no? Estaban los más zurdos, los menos zurdos, los un poco más zurdos, los más zurda de la zurda, pero estaban todos desparramados con el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, medio que agrupó ahí y se juntaron todos más o menos ahí. Hoy, derechas, hay 88.000, hay como distintas intensidades de la derecha, ¿no? Lo que parece estar más desparramado es toda la derecha, que en el fondo, esto, ¿no? Vos decías, Milei no existe, es un reflejo de es un muñeco de otra realidad, vendría a ser. Pero es un muñeco de la decadencia del progresismo y de la derecha liberal, digamos. No es casual el acercamiento del PRO a Milei, digamos. Lo fabricaron como un holograma, ¿viste? Es una muestra de boludez artificial, ¿no? Porque tampoco se puede hablar de inteligencia en este caso. Claro. Está armado, como se armó otro candidato, me acuerdo del color de Menem en Brasil, que lo armaron, ¿viste? El mismo Bolsonaro fue armado. Estuvo 20 años en el anonimato y de pronto, bueno, cuatro movimientos y ahí apareció y no desapareció. En ese sentido tenés razón, la derecha se atomizó, pero tiene más conciencia de clase que la izquierda. La derecha, los verdaderos dueños del país, tienen conciencia de clase. Y lamentablemente muchos sectores populares, independientes, no, porque siguen bueno, la cuestión de la comunidad organizada, la armonía capital-trabajo, todo eso, viste, que es caduco de toda caducidad, ¿no? Nunca funcionó. Existía la idea que funcionó, porque las ideas son poderosas. La idea es que funcionó el famoso 50-50, pero era un 50-50 tramposo. De un lado del 50 había millones de personas, y del otro lado del 50 había... Tres. Claro. 4, 5, 10 grupos sociales, ¿sí? Yo también hago el pero bueno, acá estamos, creo que lo más revolucionario que podría pasar es la abstención, es decir, deslegitimar el acto eleccionario como tal, no votar al menos malo, votar por bronca, pero si no, tomar conciencia que el voto, justamente, vos fíjate que tan deslegitimado está el voto, sigue siendo obligatorio. Si el voto fuera legítimo y la gente encontrara legitimidad en su voto, no necesitaría ser obligatorio. Todo el mundo desearía votar. La gente no desea votar. La gente lo que desea es llegar a fin de mes, poder pagar el alquiler, no importa nada la votación. Ya quedó claro que no sirven absolutamente para nada. De hecho, no hay plataformas electorales. El mismo Duval del Cabezón dijo la gente... sobre las plataformas electorales, entonces son simplemente declaraciones más o menos intempestivas de acuerdo a la personalidad de cada uno. Vos fíjate hasta dónde llega la deslegitimación, y con este tema de la trompada de Bernie, uno se debería preguntar qué hace un secretario de seguridad solo en medio de 40 personas fuera de control. Hace un ratito atrás te iba a decir, mirá lo deslegitimado que están, que... es cagado a trompadas, te guste o no, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es cagado a trompadas el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina. ¿Qué nos queda a nosotros si lo cagan a trompadas al secretario de Seguridad? Ahí hay que darle. Mirá, está legitimado desde el solo hecho de ir. Claro. Desde el solo hecho de ir. Es como, imagínate a Tolosa Paz que baje a la campa en Chiquetero. Y diga, a ver, ustedes, ¿por qué no van a trabajar? Imagínate esa escena. La tipa manda comunicado, pero no va a bajar, no se va a meter ahí. Bueno, Bernie, que también tiene una especie de superego, ¿viste? Es una mezcla de Batman y Clark Kent. Y bueno, entonces va, pero el hecho que vaya no es legítimo. No es así como salen las cosas. Y entonces se ofrece, queda la trompada, quedan los memes. Algunos se ríen, otros no. Y bueno, y menos de 10 días después, el Aníbal da su pronóstico sobre el futuro de la Argentina y le hace el juego a la derecha de una manera impresionante. Es decir, así que todos juegan para la derecha. Todos, absolutamente todos y muchas todas, ¿no? Incluso Cristina, ¿no? Con este tema de esta profienta que, no sé quién la asesora, ¿viste? Un escritor de ciencia ficción. No está profienta. Se autoproscribió y se autoproscribió además cuando lo nominó a Scioli. Y se volvió a autoproscribir cuando lo tomó Alberto. Tiene un síndrome de autoproscripción serial. Alfredo, te mando un abrazo enorme y un gusto hablar con vos al aire de La Pocabullo. Bueno, gracias por el llamado. Un abrazo. Que estés bien, viejo. Ahí estaba Alfredo Grande, es psiquiatra, psicólogo social... y una de las figuras más importantes del campo del psicoanálisis marxista. Bueno, fue fundador de El Ático, una cooperativa de salud mental, y publica sus cosas en la agencia de noticias Pelota de Trapo, Tramas y Contrahegemonía Web. Así que lo podés buscar ahí. ¿Vamos a cerrar? ¿Vamos cerrando? Me gusta este también de Woz. Hoy salieron dos de cada uno. Salió un sumo divididos...